Rozando la Medianoche llega Noche de Soufflé, un programa donde podrás escuchar biografías, comentarios, eso sí, sin olvidar la buena música. Programa que estará ambientado con las voces de Moe Green, Francis Charrasqueado de Johnny Champú. Así que ya lo sabes, si eres noctámbulo y disfrutas de la noche de lunes a jueves, de 11 a 12 de la noche, Noche de Soufflé. And not feel you going through me, but the second.